Le vamos a preguntar cómo está, en este caso, en resistencia al clima, porque tenemos en línea a su intendente, ex jefe de gabinete, ex senador, Jorge Capitanich. Jorge, ¿cómo va? Buenos días. Roberto Caballero saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Bueno, acá tuvimos una tormenta ayer con fuertes ráfagas de viento, pero ahora ya está limpiándose. Así que pasó la alerta meteorológica, creo que más o menos acumulamos 10 milímetros. Ajá. Tenemos mejor perspectiva porque bajó la temperatura que ayer estaba. Bueno, acá el verano es muy duro, sí. Altas temperaturas, así que tenemos mucha amplitud térmica en el día, pero bueno, ahora está mucho mejor. Siempre me acuerdo haber estado una vez en el Chaco, en verano, con mucho calor, y que los loros se caían muertos de los árboles. sí, no, aparte suele ser muy duro, ya empieza. Este mes de octubre tuvimos muchas lluvias y en general tuvimos una temperatura promedio más baja. Tuvimos un mes excepcional de junio con 250 milímetros aquí de resistencia, que es verdaderamente excepcional. Y después la temperatura es muy alta y, bueno, es muy constante durante todo el verano. Hay que adaptarse. Estaba viendo que, a ver, hoy se está discutiendo en diputados, en el Senado, se empiezan a discutir algunas leyes claves para el gobierno, y la verdad que siempre estamos hablando alrededor de posiciones o posturas, sobre todo del Frente para la Victoria, que fue votado para ser oposición, donde aparece acompañando o leyes o dictámenes clave. ¿Cómo observa esto, Jorge, usted? No, a ver, mi visión desde un inicio de la gestión del presidente Macri es que la oposición ha actuado con una debilidad alevosa. Es decir, hemos concedido la factibilidad de la designación de dos miembros de la Corte cuando los mismos aceptaron ser designados por decreto en comisión, lo cual verdaderamente debería ser rechazado in limine. Creo que el tema del acuerdo con fondos buitre fue ruinoso para el ejercicio de la soberanía argentina. Creo que esto abre una perspectiva de 90 mil millones de dólares de endeudamiento masivo para los próximos 3 años, y esto obviamente desemboca en una crisis de deuda. Creo obviamente que en el caso de la destrucción del sistema previsional, que es la ley 27.260, con la transferencia de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para los grandes grupos económicos que querían, y ahora estamos discutiendo algunas cuestiones que me gustaría opinar. ¿Sí? A ver. Voto electrónico es absolutamente inadmisible su aprobación por parte del Congreso. El voto electrónico, en definitiva, es la pretendida articulación de un fraude electrónico por parte del gobierno actual. Siempre el gobierno, y creo que desde la oposición, siempre se pretendía atacar cuando nosotros éramos oficialistas respecto a los resultados electorales. O sea, los resultados electorales eran positivos si solo sí ganaban ellos. Claro. Te podrás imaginar que con el dispositivo de voto electrónico, que a su vez tiene un impecable fallo del Tribunal Constitucional alemán del año 2009, determina claramente las dudas absolutas respecto a su aplicación y a su potencial violación. Sí. De manera que creo que en eso hay que poner una posición firme. En segundo lugar, esta ley de asociación público-privada para la ejecución de obras públicas realmente merece un análisis muy particular. Primero, porque esto implicaría el ingreso de grandes operadores transnacionales de empresas constructoras que tienden a generar una colusión, a elevar precios y a generar un efecto desplazamiento de pequeñas y medianas empresas en la República Argentina con un mega endeudamiento atado a garantía del Estado. Yo creo que eso tiene que ser rechazado enfáticamente. No es posible pensar en operatorias de estas características. La República Argentina, para acceder a financiamiento de inversión pública, lo pudo hacer vía Banco Interamericano de Desarrollo, vía Banco Mundial, vía Corporación Andina de Fomento, vía acuerdo estratégico con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de la República Federativa de Brasil, o vía un endeudamiento de carácter estructural de largo plazo para la ejecución de obra pública de buena calidad. Pero darle este mercado, destruir efectivamente la industria nacional desde el punto de vista de la construcción y afectar los niveles de generación de efecto multiplicador del empleo es absolutamente nocivo para la economía. Por lo tanto, pongo un claro y enfático rechazo a este tipo de iniciativas. Capitanich, Pablo Caruso lo saluda. Vuelvo a lo político que está detrás del acompañamiento de algunos sectores de la oposición a estos proyectos con las características que usted menciona. Usted tiene experiencia como intendente, también como gobernador. ¿La gestión qué tanto puede ser utilizada como excusa en la relación con el oficialismo nacional para levantar la mano en proyectos tan gravosos respecto al desarrollo de un país? Ninguna. Mire, Tengo también mi posición respecto al tema de la ley de presupuesto, que es un dibujo absoluto. Nosotros tenemos que observar claramente la postura de este gobierno, que dijo, primero, que en el segundo semestre iba a haber lluvia de dólares y inversiones. Sí. Hubieron lluvia de dólares con el objetivo especulativo, con el mero hecho de generar mecanismos de exacción de recursos y una bicicleta financiera para una fuga de capitales sin precedentes y una estrategia de mega endeudamiento para provocar una nueva crisis de deuda. De manera que mi posición allí es la siguiente. Primero, todas las proyecciones macroeconómicas que están estipuladas en el presupuesto 2017 es un dibujo. En segundo lugar, en general el monto de inversión asignado realmente es una cifra absolutamente insuficiente. En tercer lugar, la distribución de obra pública es perfectamente articulada para provincias y municipios amigos. Y en cuarto lugar, lo que quiero decir es que el rol opositor no puede ser negociado desde el punto de vista de un nivel de asignación de recursos, porque eso perdería la esencia en el sistema democrático mismo. Bueno, lo que se dice es que cierta concesión a distintos distritos logró la aprobación del presupuesto, ¿no? Mire, yo le voy a transmitir básicamente todas las concesiones a los distintos distritos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por parte del presidente de la Nación, que era su distrito, para tratar de tapar los desaguisados de 8 años... de 7 años con déficit fiscal, endeudamiento alevoso y masivo, le dieron una coparticipación de 1,4 a 3,75%, con lo cual efectivamente fue una transferencia de recursos de un distrito más rico del país. Sí. Segundo, la provincia de Buenos Aires obviamente es la provincia más beneficiada con obra pública de toda la República Argentina, en detrimento del resto. Tercero, el acuerdo que se hizo por parte del Estado Nacional, por ejemplo con San Luis, Córdoba y Santa Fe, es el detrimento del resto de las provincias argentinas. El decreto 2635, que oportunamente había firmado la doctora Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de los argentinos, estableció claramente la restitución del 15% y del 1,9% de la Administración Federal de Ingresos Públicos para las provincias argentinas y, obviamente, para los municipios. De un plumazo, por otro decreto número 76, este gobierno eliminó esta cuestión, generándole transferencia de recursos solamente a 3 jurisdicciones que habían promovido una acción de carácter judicial. Entonces, lo que observamos es un tratamiento diferencial. Amén de esto, con la provincia de Córdoba se hizo un acuerdo diferencial desde el punto de vista de las transferencias de sistemas provisionales. Entonces, lo que yo transmito enfáticamente es que este gobierno trabaja con absoluta discrecionalidad, porque promovieron un eslogan en campaña, unir a los argentinos, y lo dividen. Promovieron un eslogan de campaña que era combatir el narcotráfico y verdaderamente lo sostienen con políticas absolutamente inadecuadas. Y en tercer lugar, prometieron eliminar la pobreza con pobreza cero y lo único que le hicieron es aumentarla. Entonces, en definitiva, tienen una disociación entre el decir y el hacer. Por un lado dicen y por el otro lado hacen absolutamente lo contrario. Ahora, Capitanich, quiero preguntarle en términos de, y en función de esta situación actual, la construcción política a futuro. Por supuesto, no le voy a pedir a usted que me diga cuál es la interpretación general del Frente Ciudadano, pero sí entendiendo que usted adscribe a esa construcción y pensando en cómo se han comportado algunos legisladores, algunos referentes políticos que otrora acompañaban sin discusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿hay que plantear límites en esa construcción? ¿Cuál es su mirada? Mire, toda construcción política depende de quién la lidere. Y en ese contexto lo que quiero transmitir es lo siguiente. Uno puede liderar la diversidad, pero sobre la base de un perfil ideológico, doctrinario, filosófico y de forma de ejecución. Ahí pueden estar todos, siempre y cuando lo lidere uno. Ahora, si lo lidera otro, obviamente eso implica desvirtuar exactamente lo que uno pretende. Entonces, yo le voy a dar una síntesis. Primero, acá hay una cuestión de carácter internacional. A ver, interpreto. Usted dice que sí, por ejemplo, lidera Cristina Fernández de Kirchner, no hay riesgo de que alguien la traicione a la vuelta de la esquina. Sí, claro, eso ahí no se desvirtúa el proyecto. Ahora, si lo lidera otro, ¿cómo voy a confiar? Pero quiero transmitir lo siguiente. ¿Cómo se construye oposición y cómo se construye alternancia, a mi modo de ver? Primero, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A nivel mundial, hay injusticia social internacional. 7,6 billones de dólares están depositados en los paraísos fiscales por quienes evaden, por quienes eluden, por quienes generan efectivamente un mecanismo de apropiación de excedente y de riqueza a los más pobres. 62 ricos en el mundo tienen la misma plata que 3.600 millones de pobres. Entonces, en el mundo hay una injusticia social internacional derivada de una matriz política promovida por el neoliberalismo, que destruye los cimientos de una sociedad democrática, promoviendo injusticia social, que genera una lucha dispar entre pobres y ricos. Segundo tema, eso tiene un correlato en los estados nacionales. Definitivamente nosotros, por primera vez en los últimos 100 años, atento a que el 2 de abril de 1916 se produjo el primer triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen y asumió el 12 de octubre de 1916. En 100 años de historia reciente en la Argentina, es la primera vez que un gobierno accede, que la centro-derecha de base neoliberal, de orientación conservadora, accede al gobierno por el voto popular. En ese contexto queda desvirtuada la calificación de los liderazgos de los partidos emergentes de movimientos nacionales populares y democráticos, es decir, UCR y OPJ. En consecuencia, lo que uno debe advertir es lo siguiente: hay un espacio que se está caracterizando de la siguiente manera. El oficialismo está representado por una centroderecha de base neoliberal. El espectro de oposición queda para una centroizquierda de base populista y o progresista, defendiendo conceptualmente el populismo como una ideología que defiende claramente al pueblo como sujeto central de las políticas públicas y como una matriz de pensamiento político. En ese contexto, lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Primero, tener y sostener las contradicciones entre oficialismo y oposición, porque cuando la oposición se confunde con el oficialismo, entonces no representa los intereses del pueblo. Y en consecuencia, después se genera alternancia. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Muchos creen que hay que acomodarse con el péndulo, pero la verdad, lo que hay que tener es coherencia política para advertir la defensa de los intereses populares con el objeto de recuperar confianza social y, en consecuencia, ser alternativa. Entonces, eso, en términos prácticos, significa, primero, nosotros tenemos que tener una matriz de pensamiento alternativa al neoliberalismo a nivel mundial. En segundo lugar, tenemos que tener una matriz de pensamiento alternativo al neoliberalismo local. Y en ese contexto, lo que tenemos que hacer es construir en forma amplia, pero no desvirtuar el liderazgo, porque si el liderazgo está en manos de alguien que piensa desde un enfoque centrista o neoliberal, en realidad desvirtúa lo que todos pensamos. Jorge, ¿cómo está viendo el tema de las citaciones judiciales a Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido? ¿Cómo lo vive? Mire, lo que advierto es que el gobierno ha desatado un ataque permanente desde el punto de vista comunicacional con la famosa teoría de la calecita, o sea, denuncias mediáticas que son propiciadas por personajes mediáticos que a su vez se instrumentan en el ámbito judicial, que a su vez lo potencian en el ámbito mediático nuevamente. Entonces, creo que lo que uno debe advertir en este contexto es que muchas causas son claramente inventadas sin rigurosidad técnica ni legal, con el solo objeto de efectuar un daño político. Y me parece que ese es el tema que estamos transitando en toda esta etapa, una persecución política, mediática, con estigmatización de proyecto e ideológica. Y esto es lo que yo advierto de una manera clara. No me cabe la menor duda que cuando uno analiza la sustentabilidad de las denuncias, advierto la inconsistencia de las mismas. Y yo creo que es absolutamente necesario que el Estado de Derecho funcione adecuadamente. Pero esto se inscribe también en una cuestión global. Acá hay una contradicción entre democracia versus corporaciones. Y las corporaciones tienen un poder invisible, basado en dos arietes: poder judicial y poder mediático concentrado. En definitiva, lo que creo es que hay una manipulación política de persecución sistemática y de ataque político a través de dos herramientas: poder mediático concentrado y poder judicial. Y obviamente aquí no tiene validez ni el procedimiento, ni la causa, ni la aplicación del Código Penal, ni el Código de Procedimientos, sino que en definitiva lo que se pretende es la esmeralización permanente de la credibilidad y la confianza pública de una dirigente opositora de la calidad y el calibre que tiene Cristina. Capitán Nitsch, quisiera preguntarle sobre otra de las políticas públicas que el gobierno de Mauricio Macri ha decidido echar atrás. Tiene que ver con fútbol para todos. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Bueno, mi mirada es la de siempre. Considero objetivamente que también una causa inventada respecto al tema del fútbol para todos tuvo por objetivo propiciar su intervención, es decir, la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Con qué objeto? Con el objeto de, por un lado, extinguir el contrato de fútbol para todos con el Estado, proveer esos contratos a empresas multinacionales o asociadas con grupos locales de interés a los efectos de terminar con la gratuidad del fútbol y obviamente para promover la privatización del fútbol mediante la vigencia de sociedades anónimas. Entonces, los pasos sucesivos ya están. Primero, agudizar la crisis de la Asociación del Fútbol Argentino propició claramente una comisión normalizadora que en definitiva responde al gobierno y está destruyendo todo lo que queda del fútbol. ¿Para qué? Para generar las condiciones que permitan la introducción de la sociedad anónima. ¿Para qué? Para facilitar los contratos de privatización de la transmisión de fútbol. ¿Para qué? Para generar un fútbol elite que le sirva solamente a muy pocos equipos en detrimento de otros y generar mano de obra barata, es decir, futbolistas que después son comercializados por grandes sumas de dinero a través de un modelo de carácter internacional. Usted dice que se desfinanció a propósito, se mostró desfinanciamiento a propósito para justificar todo lo que viene a continuación. Pero no tenga la menor duda, ninguna duda de eso. O sea, es todo lo que hace el gobierno lo hace con un destino específico, de destruir para aplicar sus políticas con un claro sentido. Entonces, la verdad, cuando uno observa, primero, digamos, yo que he sido víctima de una operación política, mediática y jurídica con respecto a la causa Fútbol para Todos, no tiene el más mínimo sentido porque a nosotros nos procesaron como jefe de gabinete de ministro por suscribir un contrato en el marco de la zona de reserva y de esfera de administración. Pagamos el contrato regularmente por pago electrónico y nos imputaron en la causa no haber controlado a los clubes, cuando en definitiva las asociaciones civiles son controladas por sus socios y por los órganos reguladores correspondientes. Entonces, no cabe la menor duda que todo lo que hace el gobierno lo hace con un destino objetivo, que es destruir las instituciones para apropiarse de ellas. Jorge, gracias por esta comunicación. Una solita, cortita. Si recuerda, ¿cuántas conferencias de prensa dio como cuando era jefe de gabinete? 318. Guinness total. No, pero aparte con una cuestión muy particular. Yo pongo de manifiesto lo siguiente: 318 conferencias de prensa, por lo menos 40 de ellas tuvieron como objetivo pedirme la renuncia. Entonces, yo la verdad que siempre me reía de eso, porque decía, qué bueno en democracia es tener la capacidad de confrontar diaria y sistemáticamente desde una perspectiva dialéctica, como lo hacen ustedes, con aquellos que efectivamente pretenden imponer la hegemonía del discurso único. Porque el gran problema, yo tenía en consideración lo siguiente. Primero, la comunicación diaria de un funcionario público desgasta de una manera agresiva hacia su propia figura. Pero es la única manera de establecer que en el espacio finito de la comunicación exista la posibilidad dialéctica de confrontación. Claro. En segundo lugar, porque aparte yo creo y adhiero a esa visión de la razón populista de Laclau, digamos, en el sentido de que hay una dimensión ontológica de la negatividad radical, que eso promueve lo que Chantal Mouffe dice, amigo adversario, ¿no es cierto? Es decir, en democracia, cuando uno confronta con corporaciones, hay una lógica de amigo adversario que es absolutamente necesario plantearlo en el discurso mediático. Segundo, en el Congreso yo fui el único jefe de gabinete de ministros que cumplió la reforma constitucional de 1994 concurriendo todos los meses. Y obviamente ahí es donde se da un sistema de confrontación política en democracia. Y en tercer lugar, el tema de poder tener una agenda bilateral de gestión. Pero aún así, y me parece que esto es importante remarcarlo, el problema del debate político en la Argentina se observa absolutamente distorsionado por la capacidad operativa de grupos mediáticos concentrados que instalan una estrategia unidireccional de mensaje que minimiza el pluralismo y, en definitiva, promueve un discurso verdaderamente distorsivo de la realidad. Clarísimo, Jorge. Un abrazo grande. Una gran abrazo. Hablábamos con Jorge Capitanich, el Coqui, 318 conferencias de prensa dio cuando fue jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Pero hablamos de varias cosas, ¿no? De Fútbol para Todos, de la situación de la oposición. Es muy interesante el planteo de que alguien tiene que ser opositor, ¿no? Porque si están gobernando los neoliberales, alguien tiene que estar en una postura opositora, que se ve en un puñado, pero me parece que hay otros que están muy distraídos. Sí, sobre todo que las responsabilidades de gestión, tanto de las intendencias como de las gobernaciones, no son excusa para contrariar los principios y los valores políticos a los que se había acompañado hasta hace apenas 6 meses o 10 meses.